que me lleve hasta tus brazos, mi amor, y entregarte todo mi cariño y para siempre unirnos los dos. Felices, allí viviremos, en la casita que con mis manos construí. Verás, será muy bonita, como tus ojitos, dueña de mi amor. Qué feliz que yo soy, hoy por fin llegó el amor. Qué feliz que yo soy, hoy por fin llegó el amor. Felicitaciones, compadre. Que me lleve hasta tus brazos, mi amor, y entregarte todo mi cariño y para siempre unirnos los dos. Felices, allí viviremos, en la casita que con mis manos construí. Verás, será muy bonita, como tus ojitos, dueña de mi amor. Qué feliz que yo soy, hoy por fin llegó el amor. Qué feliz que yo soy, hoy por fin llegó el amor.